vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros, compañeras. Estamos empezando, arrancando esta audición del 26 de marzo, el día jueves. Estamos saludando a todos los compañeros y compañeras, como siempre, que están desarrollando tareas en Montevideo y en todo el interior. Y bueno, saludando también a todos los compañeros y compañeras que ya sabemos, tenemos noticias que se van a ir arrimando y acercando a este plenario nacional del sábado que viene, de este sábado, que repetimos, va a ser a las 14 horas allí en el local central del 26, en Convención 1165, esquina Maldonado. Ya sabemos y bueno, nos han comentado que vienen compañeros del interior, que recordamos están siendo convocados al mediodía para, bueno, tener un funcionamiento previo al plenario, encontrarse la comisión del interior y poder generar allí una instancia de reunión previa al plenario. Sabemos que van a venir compañeros de Paysandú, compañeros de Florida, de Durazno, de Soriano, de San José, de Colonia, ni que hablar de Canilones, y bueno, de algún departamento más que ahora se nos escapa, pero que ayer nos enterábamos de la concurrencia de tantos compañeros del interior, y realmente entendemos que va a quedar bien representada, bien representado el interior del país en este plenario nacional. La verdad que eso nos pone muy contentos, porque bueno, es parte también de lo que propone este plenario nacional, la reconstrucción orgánica en todo el país, la reconstrucción orgánica para el cumplimiento de las tareas que nos hemos propuesto como 26, de las luchas que se vienen. Es fundamental poder reconstruir en todo el país la organización que nos lleve y que nos permita generar la pelea en todo el país, porque sabemos que bueno, las luchas que se vienen y que estamos dispuestos y proponiendo dar son luchas nacionales, son luchas que interpelan a todos los trabajadores uruguayos, a todos los estudiantes uruguayos, y que no solo están aquí en la capital, sino que están en todo el país. Ni que hablar del presupuesto nacional, que por supuesto que atenta, o sea, tiene que ver con todos y todos los trabajadores a lo largo y ancho del país, aunque a veces los conflictos y las luchas se vean más presentes aquí en la capital, no podemos olvidar que el presupuesto es nacional y en ese sentido necesitamos organización nacional para enfrentarlo, para dar la lucha presupuestal. Así que bueno, muy muy muy contentos y muy felices de tener esta representatividad en el próximo plenario nacional de este sábado. Esperemos que allí los compañeros puedan trabajar de la mejor manera y poder generar un mínimo plan para seguir trabajando, para seguir organizando las próximas instancias de participación, de orgánica. Sabemos que hay departamentos en los cuales los compañeros hace mucho que están militando hace mucho, que integran nuestra organización y que son compañeros que son referentes para su departamento, no solo para el 26, sino para la izquierda. Nosotros tenemos que fortalecer eso, tenemos que darle a nuestros compañeros las herramientas claras para generar las luchas que se nos vienen y bueno, aprovechar también toda la capacidad y toda la militancia y experiencia que han reunido los compañeros a través de los años y además los compañeros nuevos que se van integrando a la militancia en los departamentos y por supuesto también aquí en Montevideo, que conozcan de primera mano la capacidad de nuestros compañeros, la experiencia que tienen nuestros compañeros, que eso vaya de la mano y que se aprenda uno del otro, que se tome conciencia uno del otro, de que bueno, aquí hay una organización que tiene más de 50 años de experiencia, de lucha, de organización, que tenemos compañeros muy, muy valiosos y de muchísimos años en la organización y en la izquierda uruguaya, y que eso tenemos que utilizarlo en favor y para fortalecer las luchas y conflictos que se nos vienen por delante, que bueno, ya hemos hablado y repetido de que son son muchos y son varios a esta altura de lo que viene del año. El presupuesto se va a entregar en agosto y se va a discutir hasta casi fines de año, así que allí vamos a tener un terreno para no solo discutir el presupuesto, sino para entenderlo, estudiarlo y sobre todo lo importante que es generar las propuestas en torno a un cambio presupuestal en favor de las clases populares, de los trabajadores, de los estudiantes, y no un presupuesto que se centre en pagar deuda y bueno, compromisos asumidos, como yo ya lo ha dicho este gobierno. Además de todo, saludamos a los compañeros jóvenes que ayer también nos cruzamos con ellos, que bueno, estaban generando allí en el local central una muy buena actividad y luego se juntaban para definir también el informe a llevar al plenario. Lo mismo, saludamos a los compañeros de la departamental, que también estuvimos presentes allí a la hora de la reunión de los compañeros de la departamental. Pudimos escuchar los informes de las agrupaciones que están funcionando. Enviamos un saludo, además y en forma particular a los compañeros de Sayago Peñarol, que bueno, llegaron con un informe muy bueno a la departamental, que escuchamos, que compartimos y que bueno, seguramente con toda seguridad se agregará al informe central de la departamental de Montevideo para este plenario. Allí, además del informe, se generó una muy buena conversa en torno a bueno, a nuestros medios de comunicación, al semanario, a la importancia de que el semanario de nuestra organización sea fortalecido con el aporte de todos los compañeros. Entendemos y sabemos que tenemos compañeros muy muy capaces en distintos temas, y no solo muy capaces en distintos temas, sino que a cada tema se le agrega lo sustancial para nosotros, que es el punto de vista de clase, ¿verdad? Y eso entendemos es muy valioso a esta altura del partido, cuando bueno, eso a veces queda un poco de lado, queda un poco difuso. La tarea de la izquierda, nuestra tarea, es generar esos contenidos dándole el punto de vista de clase a las cosas que están, bueno, en boga de todos, y en la opinión pública, ese punto de vista de clase es el que nos hace diferenciarnos y distanciarnos de muchas otras opiniones que a veces responden a otro tipo de situaciones, que responden al progresismo, que responden a la derecha más rancia, y que a veces eso no está tan diferenciado una de otra. Ayer escuchábamos en el informativo de la 36 las palabras del senador de Asilo del Partido Nacional diciendo que bueno, que a ellos realmente les gustaría estar hoy en día en contra y enfrentando la política económica de Dodone, pero que bueno, eso está siendo imposible porque coinciden en todo. Recomendamos que vayan a escuchar esas declaraciones de un senador que realmente, y muchísimo menos el santo de nuestra devoción, sino que más bien todo lo contrario. Pero bueno, habla claramente de lo que venimos afirmando nosotros. El gobierno ya ha marcado una agenda, una política, que es la política del continuismo, que ya no se esconde, que ya no se disfraza, sino que se dice claramente: aquí no se van a romper los contratos y los acuerdos asumidos. El presidente Orsi diciendo que bueno, que piense que esto es un gobierno que va a cambiar todo y a dar vuelta a todo, patas para arriba, que está muy equivocado. Y bueno, escuchando eso y además las declaraciones de Da Silva diciendo que el Partido Nacional está muy contento con las declaraciones, con la política económica de Dodone, realmente quedan muy pocas dudas del palo de este gobierno progresista, de para dónde van las políticas económicas en este país, a quién van a beneficiar, y realmente aquel que se cree o que es de izquierda, que militó siempre para la izquierda, que entiende que los cambios más profundos del ser humano van a venir desde el punto de vista de la izquierda, de la justicia social, no puede esconder más lo que está pasando con el gobierno del Frente Amplio, y realmente tenemos que estar a la altura para ofrecer una herramienta de lucha desde el punto de vista de la izquierda, que bueno, humildemente queremos ponerla a la orden. Nuestra herramienta para la reconstrucción de la izquierda, de esa izquierda tan tan necesaria en estos tiempos. Y bueno, el plenario nacional de este sábado va a ser un puntapié más para poder concretar eso que venimos diciendo, para poder generar opciones y planes en ese sentido. Compañeros, nos vamos dejando por acá. Nos encontramos el sábado a las 2 de la tarde en convención 1165, allí con todos los compañeros de la organización, las departamentales, los jóvenes, el interior, van a haber compañeros del Delia Villalba, por supuesto, todos los compañeros de nuestra organización que hacen a nuestra organización en el plenario nacional del 26 de marzo este sábado. Y bueno, la audición se reencuentran ustedes mañana al mediodía y el domingo también en la mañana. Un saludo para todos.